Hola, nuestro panel. Muy buenos días, compañeras y compañeros, público y también autoridades. Mi nombre es Carmen Tupasue, de organización segundo grado. También soy partera. No sé hablar más español, soy más quichua hablante. Tampoco soy estudiante. Me disculpará cuando me equivoque. Soy de la organización UNORCAG, de segundo grado, y también soy partera. Y además de eso, nosotros, como la organización está formada 86 años, y también nosotros había una comisión de mujeres pensando de salud, porque no, nosotros como parteras y las comunidades de 43 comunidades estábamos muy, muy maltratadas, porque más antepasados eran muchas abuelas, eran maltratados. Si sabían que estamos nosotros atendiendo, eso nos ponía preso. Y eso también, así también hemos venido juntos con la organización, y también nosotros estamos dentro de la organización y hemos venido recibiendo capacitaciones, ¿no? Saber de nosotros. Hemos ya sabido de todo cómo tenemos que hacer, porque aquí tenemos un grupo de parteras, voluntarias, yachas, pregadores y hierbateras. Y estamos en un grupito de la organización, y además de eso nosotros estamos atendiendo en las comunidades como para que no haya muerte materna. Y además de eso nosotros estamos, mis compañeras no hablan mucho español, son quichua hablantes, no son estudiadas, pero la práctica somos igual. Yo creo que somos igual, las parteras sabemos hacer control, y también cuando está el bebé está atravesado, el parto, también masajes, espanto, otras cosas más. Y además de eso, dentro de eso nosotros hacemos hacer la ceremonia, y además de eso hacemos baño ritual de la siembra, de la cosecha, del matrimonio, del bautismo, todo tenemos la ceremonia para poder tener una fuerza más para nosotros. Y también eso estamos llevando generación en generación, con otras compañeras que están siguiendo, mis compañeras jóvenes. Eso tenemos que dejar nosotros sembrando para que ese para que se cosecha a futuro, ese también intercultural. Y eso no tenemos que, como indígena, tenemos que estar juntos, caminar juntos, luchar juntos para poder salir como indígenas, nuestra sabiduría, nuestra cultura y también nuestro vestimiento. También yo desde chiquita he estado así y estoy así. Y también y estamos así con las compañeras, y además de eso, nuestra organización, estamos en eso. Nosotros como parteras atendemos, y también atendemos. Nosotros no tenemos sueldo, nos estamos cobrando, y además de eso, por atender el parto y también el encadenamiento, nos reconoce maicito, frijolito, con eso estamos nosotros, ese es nuestro pago. ¿Por qué? Porque nosotros no somos como otros señores médicos, nosotros no estamos esperando que llegue la hora y hasta tarde, la noche, nosotros permanecemos, cualquier hora llega, atendemos. Y también, nosotros no sabemos leer y escribir, también estamos registrando en el año cuántos partos tenemos, cuántos controles se están registrando para poder defendernos nosotros, como los médicos han dicho, ustedes cuántos partos están registrando cuando no podemos leer, ahí están nuestros ayudantes que pueden ayudar, a eso tenemos nosotros. Y también, también hemos dicho que tengan respeto, nuestra sabiduría, nuestra cultura, cómo hacemos el parto. El parto hacemos toda la familia, todo lo necesario, damos hierbitas, agüitas, plazos para que el parto vaya muy bien. Y además eso, como organización, nosotros hemos estado luchando y también para poder estar juntos con los médicos. Sí, ¿no? Nuestro corazón es corazón grande que tenemos para poder llevar juntos con ellos, no separarnos, pero que nos respete nuestra sabiduría, cómo tenemos que atender, qué tenemos que ayudar. Eso sí, eso sí. hemos pedido nosotros también a las autoridades para que seamos reconocidas. Muchos años hemos venido, nadie nos ha ayudado, ni autoridades hasta ahorita, y estamos así, pero así, persona y plata, estamos siguiendo. No vamos a dejar de ser nuestra sabiduría, tenemos que mantener hasta la muerte, porque hay compañeras que necesitan. También compañeras, por hoy, gracias compañeras, mestizas, están acudiendo más, no solamente compañeras indígenas, están acudiendo más compañeras mestizas. Ahora tengo muchas compañeras que quieren dar su paso cultural con una partera. Estamos dentro a eso también, llevando y buscándole y luchándole, aunque no podamos hablar, aunque que entienda algunas palabras, aunque sea nosotros estamos hablando. Por eso hemos dicho con las autoridades, claro, no tenemos título, pero quería ver la práctica, cómo estamos ayudando, cómo estamos en las comunidades, en las organizaciones, compartiendo. No, nosotros no somos esa sabiduría, no, por mí, personalmente, no quiero llevar esa sabiduría, yo quiero dejar sembrando a otros también esa sabiduría, no tenemos que dejar morir. Y también por otro lado, nosotros hemos dicho, como hay otras compañeras que saben leer y escribir, que están estudiando, y también nosotros hemos pensado, hemos estado diciendo, nosotros no podemos leer, pero queremos dejar escrito en el libro, porque siguientes jóvenes están estudiando. Por eso estamos, nosotros hemos dejado escrito en los libros para que esta generación quede en los jóvenes. A eso también hemos dejado en todo lado los libros, aquí está todo escrito, cómo tenemos que seguir y cómo tenemos que fortalecer esto. Y además de eso, nosotros para acercarnos con hospital, ¿qué hemos pasado? Con hospital nosotros que hemos querido estar juntos con ellos, porque compañeras pacientes que ha dicho que maltrata este parto occidental, está, no sé, viendo en mí, nunca había ido, tengo 5 hijos, nunca he acudido al hospital, solita con mi marido ha dado parto, no ha pasado nada, así por comprando medicinales, así mismo con parteras, no ha pasado nada, hasta ahorita estoy así mismo, nada de enfermedades, nada de dolores, estoy, ya tengo 52 años, y además de eso, por eso, nosotros estamos compartiendo a cada paciente cómo tiene que mantener, qué tiene que consumir, por qué estoy esto, por qué no tenemos enfermedades. Eso, y también con los médicos también hemos querido trabajar juntos y también nosotros hemos mandado a los pacientes, nunca ha recibido, y por eso las compañeras que he pasado ha dado parto en el camino, afuera de hospitales, en el carro, muchas cosas había. Y por eso nos pudimos haber acercado con las compañeras que han ayudado. Más mejor trabajar con referencia, con la referencia. Y también eso, hemos estado llegando paso a paso, nunca ha aceptado eso. Los médicos que han dicho, hemos sentado a conversar, dialogar, pero nunca ha aceptado eso. También ha dicho estos papeles que no valen, han rompido, ha puesto en la basura. Ha dicho que lleve esto, lleve al baño, nunca ha hecho caso, pero por eso, como organización, con otras instituciones, gracias, han ayudado para firmar convenios, cómo tenemos que trabajar. Que respete a las parteras, que respete de todo, porque en la casa no es eso, todo lo necesario hemos puesto ya, asimismo, no todo, pero aunque sea lo necesario, principal es que respete dentro del hospital. Hemos trabajado, yo digo que hemos trabajado, nunca hemos recibido los sueldos, pero también referencia contra referencia. También nosotros hemos mandado qué tiene peligros, cómo está el paciente, hemos mandado referencias y también hemos pedido cuántas referencias ha recibido, cuántas contra referencias ha mandado a las compañeras parteras para sentar, dialogar, cómo queremos trabajar. Nunca ellos nos han llamado buscar diálogo, nunca. Nosotros estamos buscando como indígena, tenemos corazón grande para estar juntos con todos poder trabajar, buscar un solo camino para que los pacientes tengan confianza a todos. Por eso estar aquí nosotros como parteras. Por otro lado, creo que no tengo muchos minutos, ¿qué hemos pasado? Como organización, como Cotacachi, como parteras, nosotros hemos conversado y trabajar, ayudar a las compañeras así gratuitamente. Por eso nosotros hemos hablado y también hemos querido que reconozca, señores, autoridades de salud, también el señor presidente, Rafael Correa, que busque por nosotros también, cómo hemos trabajado en las comunidades. Ha ido 100 pacientes al control al hospital. ¿Cuánto ha quedado en la comunidad? 80% en la comunidad, 20% en el hospital. Así hemos tenido en encuestas. Por eso ellos han buscado para poder echarnos como también. Nosotros hemos buscado de ellos. Por eso ¿qué hemos pasado? Nosotros, después, nunca quería decir, después que vino este Ali Kausei, ¿y qué ha dicho? Está hablando en mi institución, no sé cómo. ¿Qué ha dicho después? Que decían que tenemos que trabajar conjuntamente, los saberes, con los indígenas, conjuntamente. Ahí se dijo, señoras parteras, venga al hospital, ayúdenos, usted tenga sala de parto cultural. Sí, se está en construir sala de parto cultural, pero ahorita no nos deja a atender con nuestras manos, porque los pacientes quieren que atiendan con nuestras manos, pero no nos deja atender, pero está solamente en la palabra, no es que está ahí dentro del hospital, eso ya. Por otro lado, como Cotacachi Hospital, por referencia contra referencia, hemos ganado un premio como Hospital de Cotacachi, porque no solo con referencia contra referencia, hemos ganado, hemos recibido ese reconocimiento que ha estado trabajando conjuntamente. Gracias por eso también. Y además de eso, estamos así. También tenemos como experiencia de Otavalo, claro, más antes era bien bonito Otavalo, que las parteras están dentro del hospital, también están trabajando bonito. Sí, yo he ido a visitar cómo está para poder seguir como en Otavalo y en Cotacachi. ¿Para qué? Me disculpa, como una analfabeta, yo dije, no, eso no vamos a hacer. Si es que ellos nos lo aceptan, tenemos que trabajar calidad, calidez y respete a una indígena cómo estamos la cultura. No podemos cambiar. Hemos dicho eso. ¿Qué pasó? Parteras estaban 2 años gratis, otros también creo que estaban reconociendo un poco, pero ¿qué pasó? Acostó 2 años. ¿Qué dijeron? Compañeras parteras, vayan a trabajar en la casa, hagan fumada, y se fueron llorando. Y después vinieron a Cotacachi pidiendo una charla. Ustedes, ¿cómo? ¿Por qué no tomaron decisión de entrar al hospital? Porque dijimos, nosotros, nuestra cultura, nuestra sabiduría, todo tenemos que mantener y sostener, y con eso tenemos que ver con la organización, así se nos acoge. No sé, hay que hacer muchos papeles, que nos respeten, y a eso yo quiero ser. Si no, caso contrario, o busquen desde política o por supuesto participativo para reconocimientos para nosotros, porque nosotros tenemos familias, tenemos que hacer estudiar a los hijos, a eso tenemos que buscar, porque hasta ahorita nosotros a las comunidades estamos gratis ayudando para que no haya muerte materna, estamos ayudando también al hospital, como nos recibieron referencia contra referencia, por eso estamos dando la mano. ¿Qué pasó? Por eso hemos tenido esto también. Las compañeras de Otavalo ahorita están afuera, solas, y nosotros no vamos a dejar, tenemos que mantener y vamos a seguir trabajando. Así también sigamos, compañeras, como indígenas, hay que buscar cómo podemos salir adelante ¿Y cómo tenemos que? Tenemos que salir adelante también buscando. Por eso digo, juntarnos, respetemos mutuamente, también podemos trabajar. Y además de eso, nosotros como organizaciones estamos dispuestos para poder buscar y trabajar, conversar, dialogar, cómo esto tenemos.